Buen día. Vamos a empezar esta charla que solemos hacer en los retiros de introducción para enmarcar la práctica que realizamos. ¿Por qué practicamos? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el propósito último de la práctica? ¿Para qué? ¿Para qué sentarnos? Y a veces incluso pasarlo mal durante Zazen. Si indagamos profundamente en nuestra motivación, sin lugar a duda, lo llamemos como lo llamemos, lo que deseamos al fondo de nuestro corazón es ser felices, ser plenamente felices. Esto es una inclinación natural. Todo ser lo que desea es experimentar la plena felicidad, sea como sea que la conciba. Pero, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un proceso, no es un estado estático. Y viene dada por la satisfacción de nuestras necesidades básicas. ¿Y cuáles son nuestras necesidades básicas? Hay que tener cuidado, porque si no nos puede pasar como Ana Rudin, que vayamos buscando las llaves de casa debajo de la farola que más alumbra. No sé si conocéis la historia. En cierta ocasión, Ana Rudin, que es un sabio loco de la tradición sufí, Ana Rudin estaba buscando las llaves de casa bajo una farola. Y en eso que pasaron sus vecinos y le preguntaron, pero Narudín, ¿qué haces ahí tan afanado, tan preocupado? Y pues estoy buscando las llaves de casa, que las he perdido. Y se pusieron a ayudarle. Y después de 10 minutos, 15 minutos, habían peinado la zona. Y le dijeron a Narudín, pero Narudín, ¿estás seguro que has perdido aquí las llaves? Y la rutina dijo, no, no, que va, las he perdido más arriba, pero las estoy buscando aquí porque aquí hay más luz, hay una farola. Entonces tenemos que llevar cuidado de no perdernos en esta búsqueda de la paz y la felicidad que anhelamos en el fondo de nuestro corazón, de no estar buscándola donde haya más luz, donde más nos esté llamando la atención y nos estemos perdiendo realmente de ver dónde está esa paz y felicidad. Así en el Buda Dharma hablamos de tres niveles en los que podemos experimentar paz y felicidad. El nivel sensorial, el nivel fisiológico es el nivel más evidente, más cercano, más palpable a través de todos los sentidos. Podemos experimentar sensaciones agradables que nos hagan sentir felices, ¿no? Una buena comida, descansar bien, una bella melodía, un buen concierto. Todos nuestros sentidos nos pueden aportar una cierta felicidad. Y esto es legítimo. Es legítimo y necesario, un mínimo. El error es considerar que nuestra felicidad está satisfecha solo con los objetos de los sentidos, con este nivel fisiológico. Hay un nivel más que es el nivel emocional. Somos seres emocionales. Necesitamos tener una buena autoestima. El Dalai Lama se sorprendió mucho cuando llegó a Occidente y se sorprendió mucho de la poca autoestima que tenemos en Occidente. Y esto es fundamental. Sin una buena autoestima no podemos avanzar en ningún tipo de camino. Pero además somos seres sociales y necesitamos formar parte de un colectivo. Necesitamos sentirnos parte de un grupo. Necesitamos tener una vida emocional estable. Y esto es legítimo. Y de nuevo el error sería considerar que teniendo nuestras necesidades fisiológicas colmadas y nuestras necesidades emocionales colmadas, eso ya satisface nuestra necesidad de sentirnos plenos y felices. Aún así, aunque tengamos todas esas necesidades cubiertas, el Buda habló de un nivel más. El Buda habló del nivel existencial, la necesidad de trascendencia. Nivel existencial es la realización de lo que verdaderamente somos. Más allá de nuestra identificación condicionada con lo que creemos ser, con la autoimagen que creemos ser, con la autoimagen que hemos construido, que es necesario construirla, pero llegados a este punto es necesario trascenderla. Darnos cuenta de que esa autoimagen cumple su función, pero no somos esa autoimagen. Este es el tipo de gozo y felicidad espiritual, podríamos llamar. Así, este nivel es el al que apunta la flecha de la práctica de la meditación Zen, del camino del Buda, hacia el que apunta la flecha de lo que practicamos aquí ahora, de lo que vais a aprender en este retiro. Por eso es importante tenerlo claro desde el principio. Pueden aparecer molestias físicas o no. Pueden aparecer dolores emocionales o no. Sea como sea lo que aparezca durante la práctica, tenemos que tener claro que la medicina del Buda Dharma va dirigida a este nivel, al nivel existencial, a realizar lo que verdaderamente somos. Y es un nivel en el que de alguna manera se encuentra oculta nuestra autoconciencia de que somos seres finitos, cubierto por numerosos mecanismos de defensa. Pero en este nivel los maestros Zen tienen muchas frases inspiradoras, ¿no? Por ejemplo, hay un maestro Zen que dijo: todo lo que no puede superar la muerte no es importante. Esto solo se puede decir desde esta perspectiva, de este nivel de realización. Y otro que dijo en su lecho de muerte, ¿no? Los costumbre en Oriente, en Japón, en el lecho de muerte, escribir un haiku. Un haiku es un poema de 3 versos de 7, 5 y 7 sílabas. Y los maestros Zen, en el momento inminente de su muerte, suelen dejar un haiku. El otro maestro, en su lecho de muerte, dijo: entre barreño y barreño, tonterías. Entre el barreño en el que nos lavan cuando nacemos y el barreño en que nos lava cuando nos van antes de amortajarnos, tonterías, desde esa perspectiva. A mí de joven me gustaba mucho leer a Carlos Castaneda. Y Carlos Castaneda hablaba, y se me quedó muy grabado, de tener la muerte como consejera, ¿no? O sea, tener esta perspectiva como consejera de vida a la hora de tomar decisiones, de dirigir nuestra vida. Un maestro más reciente, el maestro de Shimaru, decía que sentarse en zazen, zazen es la meditación sedente, es como entrar en el ataúd. Claro, esto no es muy comercial, esto no atrae a las masas, ¿no? Nuestra tendencia en la vida que nos rodea es adormecernos, a vivir dormidos, todo lo contrario a la vía del Buda. Buda es un epíteto. Buda es el epíteto que tomó el Buda tras su realización, tras la realización de este nivel. Él se llamaba Siddhartha, príncipe Siddhartha. Y tras buscar con diversos maestros y practicar con los maestros de la época, al final se sentó, llegó a la realización y se le llamó Buda, el despierto. Despierto es todo lo contrario a vivir narcotizado, a vivir sin atención. Así la práctica del Zen, esta práctica que realizamos, que vamos a aprender en este retiro, todo lo que se enseña va dirigido a estar bien despiertos y a tomar esta perspectiva existencial. Así el Zen no es una técnica de crecimiento personal, como algunas personas que vienen a los retiros y dicen, no, yo vengo a hacer un tipo de práctica de crecimiento personal. La meditación Zen es más bien una práctica de crecimiento personal, de disolución personal, disolución del yo y lo mío, que como vamos a ver a continuación, está en el puro centro de nuestro malestar existencial, de nuestro malestar más profundo. Y a poco que indaguemos, aunque vayamos buscando la paz y la felicidad, a poquito que indaguemos, con lo que nos encontramos es con lo que en Pali el Buda denominó dukkha. Dukkha es una palabra que no tiene una traducción exacta a nuestro idioma. Se la suele traducir por sufrimiento. Pero puede ser también traducida como insatisfacción, como vacío, como un sentimiento de sentirse que algo falta, ¿no? Cuando uno se siente pleno y feliz, puede tener claro que ahí está dukkha. Seamos más o menos conscientes. De hecho, cuando uno empieza en una práctica de despertar, al principio lo natural es que empeore, porque empieza a darse cuenta de el dolor y sufrimiento que había enmascarado. Los mecanismos de defensa empiezan a caer naturalmente. Y uno cada vez se da cuenta de más dolor y sufrimiento y dice, bueno, pero si yo practico para estar bien, ¿por qué cada vez veo más dolor y sufrimiento? Pues esa es una señal de avance en nuestro camino. Parece paradójico, pero así es. Hay que tener claro que esto es lo natural, lo más natural en todos los seres humanos que no viven despiertos, no viven del despertar. Y esto es algo que nos iguala. Vamos juntos y compartimos dos cosas. Dukkha, seamos más o menos conscientes de ello, y el deseo profundo de ser plenamente feliz. Claro, muchas personas dicen, pero es que el budismo es muy negativo, ¿no? Porque habláis de la muerte y habláis de cosas, no sé, yo pensaba paz, felicidad, amor. Vale, sería negativo si el Buda no hubiese realizado, experimentado y transmitido que hay una manera de salir de este estado y que hay un camino para llegar a este estado. Al Buda también se la llamó un doctor, porque él lo que identificó fue la causa de esta dukkha, la causa que origina el dolor y sufrimiento, ese sentimiento de vacío. Y la causa principal, lo nuclear que vio en dukkha, a través de su introspección profunda, de su visión clara, fue que la causa principal era la ignorancia. No es una ignorancia de no haber ido a la escuela, porque en la época del Buda no había escuela primaria, ni secundaria, ni universidad. No es una ignorancia de no haber leído suficientes libros. No. Se refiere a una ignorancia, a una incapacidad de ver la realidad tal cual es. Es un desajuste en cómo vemos la realidad y cómo la realidad es realmente. Es una incapacidad de ver la realidad tal cual es. ¿Por qué? Porque la vemos a través de nuestros condicionamientos, de nuestra educación, de la cultura en la que hemos nacido, incluso del idioma, de cómo nos lo contamos. Todo ello condiciona la realidad y nos incapacita para ver la realidad tal cual es. El Buda también habló de que este dukkha se manifiesta de tres maneras posibles. Uno es el evidente, ¿no? Cuando nos golpeamos, cuando tenemos una ruptura emocional con nuestra pareja, es a nivel sensorial, a nivel fisiológico, a nivel emocional, todo lo que es causa de felicidad, al final también puede ser causa de dolor y sufrimiento. De hecho, lo es. ¿Por qué? Porque la otra causa de dukkha es el cambio. Todo cambia continuamente. Todo cambia continuamente y el problema es que si no vemos esto, no somos capaces de verlo de una manera despierta, nos aferramos, nos intentamos aferrar a lo que nos causa placer y rechazamos lo que nos causa dolor y sufrimiento. Y este movimiento, este quedarse enganchado, refuerza el yo y lo mío, que es otra de las causas importantes del origen de dukkha, esa autoimagen que hemos creado y que no es real. La tercera causa de dukkha es la condicionalidad. Todo estaba interconectado y sujeto a condiciones. Si, por ejemplo, a mí me gusta poner siempre el ejemplo de cuando tenemos una meditación, una sentada lúcida, nos sentamos y experimentamos cierta paz y estabilidad y lucidez, un cierto despertar, que es natural a través de la práctica, estirando bien la espalda, recogiendo el mentón, como luego vamos a aprender. Podemos tener experiencias, insights, comprensiones que son debidas a condiciones. Y luego, una siguiente sentada, como vamos a tener diferentes sentadas, nos volvemos a sentar esperando experimentar esa paz y felicidad, ese estado gozoso y ¡brum! Caemos de bruces en estados infernales que seguramente son causados por ese mismo deseo de volver a experimentar un estado gozoso. Es una trampa. Por eso, una actitud importante y primordial es, cuando nos sentamos en zazen, es estar en un estado de apertura, sin intentar buscar nada especial, sino ese estado de ecuanimidad que llamamos. Lo vamos a ver también en la próxima sesión. Así el cambio, la condicionalidad, el dolor que viene de apegarnos a lo sensorial y a lo emocional es natural. El problema es cuando nos aferramos, cuando nos apegamos y cuando rechazamos, cuando estamos viviendo en esa lucha continua, es una lucha inconsciente. Y que la creamos nosotros mismos por causa de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad de ver las cosas como son. A mí, llegado a este punto, siempre me gusta leer este fragmento del Buda, que es muy clarificador de cómo nos generamos nosotros este dolor. El Buda lo expresó de la siguiente manera. Cuando una persona corriente experimenta una sensación dolorosa corporal, se preocupa y llora, se lamenta, se golpea el pecho, solloza y se angustia. Entonces experimenta dos clases de sensaciones, una corporal y otra mental. Es como si alguien fuera atravesado por una flecha y a continuación fuese atravesado por una segunda flecha. De esta manera, esta persona experimentará sensaciones causadas por dos flechas. Pero en el caso de un discípulo noble y entrenado, cuando experimenta una sensación dolorosa, no se preocupa ni llora, ni se lamenta. No se golpea el pecho ni solloza. no se angustia. De forma que lo que experimenta es una sensación corporal, pero no una mental. Es como si alguien fuera atravesado por una flecha, pero no por una segunda después de la primera. De esta manera, esta persona experimenta las sensaciones causadas solamente por una flecha. Así, las sensaciones desagradables e incómodas son inevitables, forman parte de la vida. Y dukkha realmente es opcional, ya que somos nosotros mismos los que nos disparamos esa segunda flecha. Y en zazen es como un entrenamiento. En zazen surgen incomodidades. Cuando nos sentamos, sobre todo nosotros occidentales, no estamos acostumbrados a tener las rodillas cruzadas, a mantener la espalda recta, no tenemos los músculos de las lumbares entrenados y se producen incomodidades, pero es como un laboratorio donde podemos observar dukkha. Esas pequeñas incomodidades, estamos en un espacio protegido, este retiro va a ser en stream, vais a estar en casa, en un espacio protegido. En el dojo estamos protegidos por una estatua de Buda, por el espacio es completamente idóneo para la práctica. Así que es un espacio donde podemos utilizarlo como un laboratorio donde observar dukkha, como esa pequeña sensación dolorosa nos lleva a una sensación emocional y por asociación lo que empieza a ser un pequeño dolor se puede convertir en una gran bola de nieve. Y cómo se va creando automáticamente. Y la única manera de parar esta bola es aplicando la atención y aplicando una manera de atención, una forma de atención consciente, despierta, que es la que enseñamos en nuestra tradición. La práctica de la atención es fundamental, porque si no hay atención, no podemos tomar conciencia de lo que hay. No podemos tener una clara visión de qué es lo que está sucediendo. Por eso es tan importante al principio aprender a estabilizar el cuerpo y aprender a observar. El Buda afirmó que el estado de felicidad profunda es alcanzable. El Buda no era un dios, no era un ser sobrenatural, era un ser humano como nosotros. Que conmovido por el dolor y el sufrimiento que veía en el mundo, se dedicó a entrar en ese laboratorio y a clarificar las causas del dolor y el sufrimiento, para luego ofrecer la solución que él encontró, que él experimentó al resto de seres humanos. ¿Y cuál fue ese camino, esa solución que él encontró? ¿Cómo llegó a ella? Es lo que se dedicó durante más de 40 años a transmitir. Y lo articuló en el noble óctuplo sendero, en el cual la visión correcta es el primer radio. El noble óctuplo sendero también se le representa a la tradición como un timón, con el cual dirigirnos en la vida, en el camino, en la vía del despertar. El primer radio de ese timón es la visión correcta. Ya hemos visto que la causa fundamental es la ignorancia, una incapacidad de ver claramente. Entonces no podría ser de otra manera. Lo primero que tenemos que cultivar es la visión correcta. Y la visión correcta pasa por, primero, reconocer dukkha en nosotros mismos. Reconocer cómo dukkha se manifiesta en nosotros. Ya que si no lo podemos hacer, no podemos reconocerlo en los demás. Así la visión correcta es también la visión de las cuatro nobles verdades, que vienen a ser justo lo que acabo de comentar. Hay la existencia del dukkha, hay una causa, hay un estado de ser y estar libre de dukkha y hay una manera de llegar a ese estado. Ese es el marco cognitivo en el que nos manejamos, las coordenadas en las que nos manejamos las personas que caminamos en el Buda Dharma. Son nuestros puntos de referencia, la manera, la visión correcta. El segundo radio es el pensamiento o determinación, la intención correcta. Así, naturalmente, si aprendemos a ver el mundo a través de una mirada, digamos, más allá de del condicionamiento, naturalmente aprendemos a pensar de una manera diferente, aprendemos a relacionarnos con el pensamiento y con lo que vemos de una manera muy diferente. Una manera de pensar, una manera de vivir que nos libera del sufrimiento. Así, un buen chequeo para ver si estamos en el camino correcto sería preguntarnos, ¿esta manera de pensar sobre esta realidad que estoy viendo me aporta paz y felicidad o me lleva a experimentar más dolor y sufrimiento? A través de la introspección profunda, los meditadores, los caminantes de esta vía, somos capaces de autoprogramarnos o más bien autodesprogramarnos, de liberarnos de los condicionamientos que nos generan dolor y sufrimiento, gracias a una visión profunda que se produce naturalmente cuando nos quedamos quietos. Si vivimos dormidos y ajenos al dolor y el sufrimiento que nos produce dukkha, es vivir como el avestruz que mete la cabeza debajo de tierra para no ver, pero dukkha sigue actuando. Dukkha se la representa también en la tradición como Mara, como un demonio, que se presenta de diferentes formas. El tercer punto en el noble octuple sendero es la palabra correcta. Utilizar la palabra justa. En el Zen se dice, cuando hablamos mentimos. Hablar es mentir. Porque al hablar estamos recreando la realidad y la realidad no es lo que recreamos, es más allá de la recreación. Pero la palabra justa, la manera de emplear la palabra justa es al menos intentar expresar exactamente lo que siente el corazón. Por eso cuando nos sentamos en Zazen decimos que nos sentamos y nos sentimos para contactar con lo que es más real y auténtico y a partir de ahí vivir desde ello. Cuando hablamos, cuando actuamos, cualquier momento de la vida cotidiana. La acción correcta es la acción justa que no causa dolor ni sufrimiento ni a nosotros ni a los demás. Hay en ocasiones que es inevitable crear dolor. Por ejemplo, si fuese dentista, los dentistas causan dolor. ¿Y eso es una acción justa? Pues sí, depende de la actitud con la que se esté haciendo. Es inevitable que el dentista cause cierto dolor, pero su intención no es causarnos dolor. O sea, la intención es clave a la hora de evaluar si la acción es correcta o no es correcta. Si causa dolor intencionalmente, es una acción muy incorrecta. Si causa dolor inconscientemente, entonces debemos tomar nota y tomar conciencia para no volver a caer en ese mismo estado inconsciente que causa dolor a nosotros y a los demás. Porque cuando causamos dolor a los demás, nos estamos causando dolor a nosotros mismos. También es necesario un medio de subsistencia correcta para seguir la vía del Buda. Subsistir sin dañar a ningún ser. Por ejemplo, pues es muy difícil seguir la vía del Buda siendo un traficante de armas o de drogas o cualquier tipo de manera de subsistir similar. También hay que tener presente qué hacemos con el beneficio obtenido. ¿Con qué finalidad trabajamos? ¿Trabajamos para acumular, acumular, acumular, acumular? ¿O trabajamos para tener más tiempo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, para tener más tiempo y recursos económicos para practicar la vía del despertar? Medio de subsistencia correcto es importante. Yo he conocido varias personas adictas al trabajo que utilizan el trabajo como una manera de huida, de no encontrarse consigo mismo, ¿no? O sea, estoy trabajando, trabajando y así me olvido de todo y no me encargo con mi realidad dolorosa. Llegamos al esfuerzo correcto. Esto no está de moda. Lo de esforzarse. Estamos en una sociedad que nos gusta conseguir las cosas con el menor esfuerzo posible y cuando más rápido mejor. Y la práctica del Buda Dharma, la práctica del despertar, es como la práctica de la constancia, del esfuerzo correcto, justo y constante. La constancia es muy importante. Es necesario sembrar muchas semillas, pulir mucho la mente, entrar profundamente en samadhi una y otra vez para desenraizar las semillas del dolor y el sufrimiento. Así, el esfuerzo correcto y continuado en su justa medida es otra de las claves para seguir en esta vía. Vamos a por el séptimo, la atención correcta. La práctica de la atención es la llave que nos da la clave para desenraizar las causas de dolor y sufrimiento, para poder ver claramente de qué se trata. Necesitamos atención. Y necesitamos atención, además, concentrada, para que sea profunda. Si tenemos una atención dispersa, ahora estoy atento a esto, ahora estoy atento a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, la atención no entrenada va siempre al estímulo más fuerte en cada momento. Y se mueve por asociación. Te acuerdas de una cosa y vas saltando de una cosa a otra, ¿no? La mente de mono también la llamamos. La manera de prestar atención correctamente es aprender a concentrarnos. Y lo vamos a aprender también en la siguiente sesión, en profundidad. Y por último, el último radio del timón para manejarnos en la vía del Buda es la absorción correcta, el samadhi correcto. Es la práctica, es la que nos genera sabiduría. A través del aquietamiento y la atención correcta, naturalmente lo que surge es un darse cuenta, es sabiduría, ese es el fruto de la práctica, el néctar. Y ese darse cuenta ayuda al resto de la rueda a tener una visión correcta, un pensamiento correcto, una palabra correcta, una acción correcta, un medio de subsistencia correcto, un esfuerzo correcto y una atención correcta. O sea, todos se van retroalimentando a mayor corrección en el sentido a más ajustado, mayor sabiduría y mayor saber cómo manejarnos en la vida cotidiana, en nuestro día a día. Muchas personas en las introducciones, incluso en los dokusanes, en las entrevistas privadas, buscan como receta, ¿no? Como, ¿cómo hacer? ¿Cómo puedo hacer con mi vida? Y nadie se puede poner en tus propios zapatos. La grandeza de la vía del Buda que descubrió el Buda Sakyamuni fue que cada uno de nosotros podemos encontrar la clave para liberarnos del dolor y el sufrimiento. Y que lo podemos hacer siguiendo este camino de introspección. Así como conclusión, dukkha, el dolor y el sufrimiento, es producido por una visión no ajustada a la realidad. Y el remedio es prestar atención, estar bien atentos. Y en eso consiste de nuestra práctica, en un retiro, ahora lo vais a hacer en casa, pero en un retiro durante las 24 horas todo está marcado, establecido, para dirigir la atención al aquí, ahora, a cada momento, a cada instante, cómo está mi cuerpo, qué estoy sintiendo, qué está surgiendo, qué pensamiento está surgiendo. Y esa actitud de estar bien atento, bien observando, cuando nos sentamos en zazen ya nos ayuda a que la meditación sea más aquietada y más profunda. Y esa meditación lo que nos genera es un estado de mayor presencia que lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Y el círculo se va retroalimentando y cada vez podemos ir profundizando más en qué es esto y quién soy yo. Recordar que es a lo que apunta la práctica de la meditación. ¿Quién soy yo realmente? El maestro de Kusho, uno de sus primeros libros, lo dedicó a, se llama ¿Qué es el Zen? Y está muy detallado, pormenorizado la introducción a la meditación, cómo entrar a la sala, cómo moverse. Incluso explica cómo coserte un cojín, cómo hacerte un zafu de meditación, un cojín de meditación. En la portada, ¿qué es el Zen? Y en la contraportada, pone, no lo sé. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que he dicho en esta charla lo podéis olvidar. Lo olvidamos cuando nos sentamos. Porque la práctica fundamental en la actitud a cultivar cuando nos sentemos es el santo olvido de sí mismo. O sea, nos sentamos con una actitud de olvidarnos del yo y lo mío, que ya hemos visto que está en el germen de dukkha. Entonces, la actitud cuando nos sentamos no es la de querer conseguir algo, querer conseguir más tranquilidad o querer conseguir más felicidad o querer conseguir lo que sea. Todo ello lo olvidamos completamente. Y nos abrimos, nos sentamos con apertura. Más allá de cualquier categoría o concepto mental. Así, la práctica de la meditación se dice que es un fruto con una cáscara amarga, dura, pero que tiene una pulpa sabrosa, dulce, un néctar delicioso, pero en el que hay que perseverar para llegar a ello. Hay un cuento, así de regalo para terminar, que me gustó mucho cuando leí la primera vez y os lo comparto. Que habla de, se llama el bambú japonés. Dice que en una ocasión dos agricultores fueron al mercado y un mercader ofrecía unas semillas muy extrañas que nunca habían visto. Le preguntaron de qué era y el mercader les dijo que eran unas semillas muy especiales, que las plantasen y que seguramente se sorprenderían y solo necesitaba agua y abono. Así los agricultores, movidos por la curiosidad, pues lo plantaron cada uno en su huerto, lo regaron, echaron abono y fue pasando el tiempo y todas las plantas que tenían en el huerto fueron floreciendo y aquellas semillas nada, no salía ni se veía ni asomo de semilla. Y uno de los agricultores se dijo, este viejo mercader nos ha engañado, nos ha timado, nos ha cobrado las semillas y hasta aquí no sale nada. Y dejó de regarla, porque pensaba que nunca iba a salir nada. Pero el otro dijo, bueno, yo voy a seguir, a ver, no pierdo nada por echar un poquito de agua, igual que riego mis otras plantas, pues riego hasta un poquito. Y la siguió regando. Y cuando ya habían pasado varios años y no había, ahí no salía nada, ya cuando ya estaba a punto de dejar de cuidar, de regar las semillas, a los 7 años empezó a brotar el bambú y en solo 6 semanas alcanzó una altura de 30 metros. Pues esta historia es un poco para animaros a perseverar, a que practiquéis la vía del despertar. Y sin lugar a dudas, si practicáis diligentemente, los frutos se dan y la recompensa bien merece la pena el esfuerzo y la energía dedicada. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado con la introducción, con el marco de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, por qué le damos tanta importancia a la atención, porque es la herramienta que afilamos y entrenamos, y lo vamos a ver de manera práctica en la siguiente sesión en que nos vamos a sentar, vamos a practicar la atención al cuerpo respirando. Y luego esta tarde en las ceremonias nos va a explicar cómo seguir prestando atención a las recitaciones, al trabajo con la voz. Y así poquito a poquito vamos a ir adentrándonos en el retiro.